gracia y te llevaré a Tampico, cariño, para poder platicar. Voy a hacerte un regalito esta noche para llevarte a pasear y te llevaré a Tampico, cariño, para poder platicar. Para llevarte a pasear.